YUCAT, Catecismo para Jóvenes. Un programa dirigido por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla. Muy buenos días, queridos oyentes de Radio María. Comenzamos una semana más. Estamos en el lunes quinto de Pascua. Un programa más, una semana más, en este quehacer que todos los días a esta misma hora estamos realizando en Radio María. Con la ayuda del obispo de San Sebastián, que nos ayuda a desgranar ese catecismo para los jóvenes, hoy comenzamos un programa más, pero un programa especial. Lo realizamos desde el Seminario Diocesano de San Sebastián, donde se va a realizar un encuentro con los jóvenes de la diócesis que han acudido aquí de distintas parroquias. Buenos días, José Ignacio. Muy buenos días. Vemos caras jóvenes ante nosotros. Algunas de ellas, por cierto, me hace mucha ilusión, porque es que me he llevado la sorpresa de venir a este encuentro diocesano de jóvenes y me he encontrado con muchos rostros que yo bauticé en Zumárraga, ¿no? Y yo voy a decir que para mí eso es una alegría muy grande. Algunos les he dicho, oye, que estáis cambiando mucho, Algunos hasta me cuesta reconocerle, porque la vida va muy rápida, pero para mí es una alegría estar en este encuentro con jóvenes de distintos lugares de Guipúzcoa y algunos de Zumárraga, que yo pues tuve la ocasión de poder acompañar pues en su iniciación cristiana. Que ya sabéis que el Papa Francisco nos dijo aquello de que los pastores tenemos que oler a oveja. Y yo creo que también tenemos que oler a joven, y nada como estar rodeado de jóvenes, pues para hacernos más juveniles y para intentar también que desde los jóvenes que están aquí presentes en este salón del seminario de San Sebastián, pues lleguemos al corazón de todos los jóvenes que nos están oyendo desde todos los lugares de España. Pues a ellos, a los que aquí están presentes, nuestro saludo, a los que nos escuchan camino del trabajo, de los estudios, aquellos que nos escuchan también en diferido, porque se bajan del podcast de Radio María este programa, a todos aquellos les saludamos. Y empezamos un día más este espacio de radio que se llama Y comenzamos este espacio de radio como todos los días, mirando al programa último, el viernes pasado, aquellas preguntas que no pudimos contestar aquí en directo, aquellas que nos llegaron por las redes sociales y también a través del correo electrónico yucat@radiomaria.es. A ellas les dedicamos los primeros minutos de este programa. Un correo anónimo, así quiso, no quiere revelar su nombre, nos decía: Monseñor, el 23 de abril, a raíz de una pregunta que le hicieron sobre si era contradictorio el hecho de que para poder cambiar hay primero que aceptar, le escuché decir, por ejemplo, una persona no será capaz de dejar el vicio del alcohol si no se le ama incondicionalmente. Llevamos casados 25 años y mi marido durante estos años no ha dejado el vicio del alcohol. Yo pensaba que lo amaba, pero lo que usted me dijo me produjo mucho dolor y preocupación por mi incapacidad de amarlo, ya que sigue con el alcohol. Pero al mismo tiempo se ha abierto en mí una esperanza, porque después de tantos años yo creía que no había solución. Por tanto, rece por nosotros y sobre todo rece por mí para que el Señor me enseñe día a día cómo amar a mi marido. Espero que me diga alguna palabra que me ayude en esta realidad. Bueno, por supuesto que rezamos por usted, todos los aquí presentes y toda la audiencia de Radio María, pero también me gustaría decir una palabra un poco matizando, ¿no? Yo dije en el programa anterior que para que una persona pueda cambiar es muy importante que se sienta amada. Si alguien no se siente querido, es muy difícil que tenga la motivación, que tenga la fuerza suficiente para poder dejar un vicio, dije, ¿no? Para poder cortar con ciertos hábitos malos de vida. Porque muchas veces, si no nos sentimos amados, no tenemos recursos para luchar, ¿no? Un refrán dice que da más fuerza saberse amado que saberse fuerte. Da más fortaleza, ¿no? El saberse amado que el saberse fuerte. Bien, pero con esto no quiero decir yo que si su marido durante 25 años no ha dejado de beber, es porque usted no le haya querido. Hombre, eso es mucho decir. posible que usted le haya llamado y le haya querido y él no ha respondido, porque también es verdad que, aunque la condición de ser amado es una condición desde luego indispensable, pero eso no quita que luego uno tiene que responder libremente, ¿eh? Por lo tanto, aquí hay también una llamada a la responsabilidad de su marido, que nosotros no podemos medir ni calibrar, ¿no?, qué grado de culpabilidad tiene él en ese estar bajo esa esclavitud. Pero lo que sí que está claro es que usted está haciendo lo que tiene que hacer, que es ser perseverante en el amor, amar incondicionalmente. Amar a su marido no porque se lo merezca, porque es que el amor, por su propia definición, supera todo merecimiento. El amor es gratuito, el amor es gracia. Y, en resumen, yo creo que también, obviamente, yo diría, no se culpabilice usted. No se culpabilice, porque puede ocurrir perfectamente que usted no sea el culpable, ¿no? No sea la culpable. Pero eso sí, usted siga amando incondicionalmente, ¿no? Siga amando incondicionalmente, porque a veces también el milagro de la conversión es un milagro que nosotros no podemos llegar a captar cuándo está la fruta madura para poder recogerla. Hay un momento de gracia, un tiempo de gracia que solo Dios sabe. Usted sea fiel y Dios le bendecirá. Cuando estábamos terminando el programa del viernes pasado, nos escribía Javier desde Madrid en Facebook: acabo de escuchar una pregunta en su programa sobre si debemos de dar limosna a las personas que nos paran por la calle. Y he escuchado la respuesta de Monseñor Munilla sobre nuestra colaboración con Cáritas y demás instituciones que ayudan más eficazmente a los pobres que lo que nosotros podamos hacer de una forma aislada y sin garantías de que se vaya a emplear bien esa ayuda que damos. A lo mejor no he entendido bien la pregunta ni la respuesta, pero a mi modo de ver, el punto esencial es darle la vuelta a la pregunta. ¿Nos ayuda en algo a nosotros el darle una limosna a un pobre? A mí me han enseñado mis catequistas que cuando doy una limosna a un pobre, no me preocupe de lo que el pobre vaya a hacer con el dinero, aunque lo emplee mal, pues el pobre es el que me está ayudando a mí a desprenderme del dinero, a despegarme del ídolo del dinero. Es el pobre que ha puesto Dios en mi camino el que me ayuda, dice. Bueno, vamos a ver. Yo diría que le entiendo, Javier, pero también me va a permitir un poco llevarle la contraria. Yo hablé de la importancia de que nuestra ayuda a los pobres pues no tiene que ser de una manera sin criterio. Cualquiera se me acerca a la calle, me pide dinero y uno puede entender que presumiblemente pues ese dinero puede ser mal empleado y es bastante probable, ¿no?, que a veces pues sea solicitado por personas que están enganchadas a la droga, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, el razonamiento de Javier, aunque él lo emplee mal, bueno, a mí al fin y al cabo me hace bien desprenderme de él. Bueno, pero es que yo creo que la limosna es un bien en estéreo, no en mono, sino en estéreo. En estéreo porque no únicamente es un bien para quien lo da, sino también debe de ser un bien para quien lo recibe. Si yo únicamente diese limosna para sentirme yo bien o para sentirme realizado, a ver, creo que me estoy olvidando casi de lo principal de la limosna, de la caridad, de la misericordia, es ayudar objetivamente a la gente, ¿no?, a quien estoy dirigiéndolo. Por lo tanto, sí me tengo que preocupar de si mi ayuda está siendo bien utilizada. Me tengo que preocupar y tengo que discernir cuáles son los medios más correctos pues para que mi ayuda no sea únicamente yo me he sentido bien desprendiéndome del dinero. No, ojo. Y he querido ayudar objetivamente. De hecho, fijaros una cosa, los padres, y aquí tengo un grupito de jóvenes grande que está delante mío. A ver, se me ocurre haceros una encuesta. Os voy a poner aquí entre la espada y la pared a los aquí presentes. Los padres, cuando vosotros les pedís alguna cosa, ¿os dan siempre lo que vosotros le pedís a los padres? A ver, uno que levanta por ahí la mano. ¿Dónde está aquí algún micrófono? A ver. No siempre nos dan lo que pedimos. Bueno, ¿y eso es porque no tiene suficiente amor o por qué es eso? Porque a veces lo que le pedimos es para el bien y otras veces para el mal. Claro, exactamente. Luego un padre intenta darte lo que tú necesitas más que lo que tú pides. Y a veces no suele coincidir lo que pides y lo que necesitas. Sospecho de que tu padre, que estará escuchando ahora, estará de acuerdo contigo, ¿eh? Luego dirá, a ver si cuando viene a casa lo pone en práctica. Pero bueno, estamos de acuerdo. Venga, siguiente pregunta. Vamos con, ahora es un correo electrónico que nos llega desde precisamente aquí, San Sebastián. Miguel dice: a veces escucho hablar a algunos teólogos del Cristo de la fe y del Cristo histórico. ¿A qué se refiere con esta distinción? ¿Es una distinción correcta? Bueno, lamento un poco esta pregunta por el auditorio que tengo aquí delante, porque dirán, esto es un poco rollo para nosotros, porque hay preguntas que son más de un auditorio y de otro auditorio. Bueno, prometo ser breve para no cansaros. A ver, no es correcta esa distinción entre el Cristo de la fe y el Cristo histórico, como que el Cristo histórico es el Cristo de antes de su resurrección y el Cristo de después de su resurrección pues es el Cristo de la fe. No. El Cristo de después de la resurrección también es el Cristo histórico. Y el Cristo de antes de la resurrección también es el Cristo de la fe. Por lo tanto, esa distinción que se puso un tanto de moda entre teólogos, el Cristo histórico, el de antes de haber resucitado, Cristo de la fe, el de después de haber resucitado, no es correcto. Hay un solo Cristo y a veces esas distinciones que hacen los teólogos son más para complicar las cosas que para ayudarnos a creer. Una cosa que deben de aprender los teólogos es que la reflexión que hacen nos tiene que ayudar a amar más el Evangelio y seguir a Jesucristo, no a calentar la cabeza y a enfriar el corazón, como a veces pasa. Esta pregunta sí que es más para nuestro auditorio. Es desde Almería, nos llega María. Hay mucha gente que nos ve a los cristianos como aquellos que renuncian a su libertad por cumplir la voluntad de Dios. ¿Qué contestaría a esa forma de pensar? Bueno, pues esto sí que obviamente nos afecta mucho. A ver, claro, yo aquí lanzo una pregunta. El que cumpla los 10 mandamientos, una persona que cumpla los mandamientos, entonces, ¿es más libre o menos libre que el que no los cumple y hace lo que le da la gana? A ver, toma pregunta aquí. A ver, repito la pregunta a mi auditorio aquí presente. Un joven que cumpla los 10 mandamientos, que procure cumplir la voluntad de Dios, ¿es más libre o es menos libre que el que no los cumple y hace lo que le da la gana? Aquí están las manos que no se levantan. No hay ni un solo valiente. A ver, atrás, venga. No hay como picarlos para que se levante la mano. Cuando cumplimos los mandamientos, ¿no?, estamos haciendo una elección. Y en esa elección está nuestra libertad, ¿no? Si simplemente nos dejamos llevar por lo que nos apetece hacer, por lo que tengo ganas en el momento, por lo que hace la gente, no estoy siendo libre y no estoy cumpliendo los mandamientos, ¿no? Pero no estoy teniendo libertad. De acuerdo, de acuerdo totalmente. Lo que pasa es que me tendréis que reconocer que uno de los problemas que tenemos es que, popularmente hablando, ser libre suele ser entendido como hacer lo que me dé la gana. ¿Explico? Eres libre si haces lo que te dé la gana. Y eso es una equivocación. Eso es confundir libertad con libertinaje. En realidad, ser libre es elegir bien. Ser libre es elegir lo que es bueno, lo que es verdadero, lo que es auténtico, lo que es un bien para mí. ¿Me explico? Lo otro es una libertad enferma, una libertad equivocada, una libertad que te está haciendo daño a ti mismo. Estoy eligiendo algo que es mi propio daño. Pues eso es una mala libertad, una libertad enferma. Luego, elegir no solo es optar, sino optar acertadamente, no equivocadamente. Optar por el bien, optar por la verdad. Esta siguiente pregunta que nos llega por Facebook sí que hay que explicarla al auditorio antes de contestarla. Desde Aranjuez, Simona dice, me llama la atención la defensa cerrada que hace la Iglesia del principio de subsidiariedad. ¿Por qué es esto así? Hay que explicar qué es ese principio de subsidiariedad. La Iglesia defiende el principio de subsidiariedad. ¿Qué es eso? Pues que el Estado no debe de meterse a decidir aquello que, por ejemplo, la familia tiene la capacidad de decidir. Si la familia quiere, la familia tiene el derecho y tiene la capacidad de decidir cómo es la educación de mis hijos, que no venga el ayuntamiento, que no venga el gobierno autonómico, que no venga el gobierno central, decidiendo desde arriba, quitándole la capacidad de decidir a los de abajo. Existe hoy en día una tendencia muy grande a que los políticos pretendan decidir todo lo que la sociedad tiene que hacer, dejarlo todo regulado, y nosotros no, bueno, pues levantamos nuestra voz contra ello diciendo, oiga, deje a la familia que decida lo que tenga que decidir, porque tenemos que ser nosotros los que, ¿por qué tiene que ser la administración la que esté como si nosotros no fuésemos maduritos, como si no fuésemos suficientemente libres, no decidiendo en vez nuestro. El colegio que yo quiero elegir para mi hijo, el tipo de educación quiero que reciba, en qué lengua quiero que curse sus estudios, etcétera, etcétera. Es decir, he puesto el caso concreto de la educación, pero el principio de subsidiariedad es la Iglesia cree en la familia, la Iglesia cree en la libertad de las personas y por eso proclama que los políticos, el Estado, las administraciones, no tienen que ser intervencionistas, ¿no? Deben de respetar a la familia y a la sociedad en su capacidad de organizarse. Se nos va el tiempo y tenemos que comenzar con los puntos del programa de hoy. Estamos en el Yucat, en Radio María, y vamos a atender los puntos dedicados, tres van a ser, en el programa especial que estamos realizando hoy desde el Seminario de San Sebastián. Comenzamos con el punto 348. Esta vez la pregunta no la formula el Yucat, sino que es la primera vez que él mismo toma una pregunta del Evangelio que la hace suya el Yucat y nos la lanza para esta mañana. Dice así el 346. Maestro, ¿qué tengo que hacer de bueno para obtener la vida eterna? Una pregunta tomada del Evangelio de San Marcos, de San Mateo, el capítulo 19. Supongo que os suena esta pregunta. Se acercó un joven a Jesús y le dijo: Maestro, ¿qué tengo que hacer de bueno para alcanzar la vida eterna, para obtenerla? Y Jesús responde: si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y añade después: y luego ven y sígueme. Ser cristiano es algo más que una vida correcta que se atiene a mandamientos. Ser cristiano es una relación viva con Jesús. Un cristiano se vincula íntima y personalmente con su Señor y se pone con él en camino hacia la vida eterna. He aquí la pregunta, ¿no?, que realizó Jesús. Por cierto, el Papa Juan Pablo II en una ocasión dirigió una carta a los jóvenes de todo el mundo comentando este episodio del Evangelio, este episodio del llamado joven rico. Maestro, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Y Jesús le respondió: ya sabes, ya sabes lo que tienes que hacer, guarda los mandamientos. O sea que Jesús lo primero que hace es confirmar que los 10 mandamientos del Antiguo Testamento, los 10 mandamientos, no eran únicamente para el Antiguo Testamento, sino que también tienen vigencia en el Nuevo Testamento. Los 10 mandamientos que le dio Dios a Moisés en el monte Sinaí siguen estando vigentes. Son los mandamientos para los hombres de todos los tiempos y de todos los lugares. Y para los jóvenes de África, también. Y para los jóvenes de Europa, también. Para los del siglo XXI, también. ¿Por qué los mandamientos valen siempre y no caducan nunca? A ver, me atrevo a hacer una pregunta. A ver ese micrófono que anda por ahí. ¿Por qué los mandamientos, los que entregó Dios a Moisés, es posible que miles de años después sigan siendo válidos para todos los lugares, para todos los tiempos y para todos los continentes? Porque nosotros generalmente las cosas suelen caducar antes, ¿no? No hay ninguna constitución que tenga 2000 años. Enseguida se reforman las leyes se reforman y se actualizan. ¿Por qué los mandamientos de Dios siguen sin reformarse y siguen siendo los mismos? ¿Esto por qué es? Lanzo mi pregunta a la audiencia. A ver, algún valiente que se atreva a responder. Les puedo decir a los oyentes que veo muchas caras de póker, de póker delante mío. A ver, una mano por ahí atrás. A ver, sí. Vamos a ver. ¿Por qué los mandamientos no caducan? A ver. Pues, ¿sí, no? Sí, sí. Yo creo que es porque los mandamientos no son una regla que se nos imponga, sino es una cosa que sale de nosotros mismos. Debería salir de nuestro interior, entonces, bueno. Bueno, a ver, está bien tu respuesta, pero yo me atrevería a matizar un poco, Los mandamientos, por una parte, vienen de fuera, o sea, se los entregó Dios a Moisés. Pero tienes tu razón en una cosa, y es que los mandamientos, en el fondo, son un recordatorio de la ley natural que tenemos todos escritos dentro de nosotros. O sea, los mandamientos no son una de la ley de Dios, a diferencia de lo que un legislador se le ha ocurrido legislar, se adecúan a la ley natural que Dios ha puesto en nosotros cuando nos creó. Y la ley natural no cambia, ¿sabes? La ley natural, aquello, digamos, que Dios ha pensado para que nosotros seamos felices, es lo mismo para los hombres de todos los tiempos y de todos los lugares. Que matar sea malo y que respetar la vida sea bueno, eso no es el capricho de un legislador, sino que está escrito en nuestro corazón. Por eso, como los mandamientos de la ley de Dios no son el capricho del legislador, sino que coinciden milimétricamente, coinciden con el bien natural del hombre, por eso no caducan nunca. Por eso no caducan nunca. Y por eso, fijaros que es que desde el monte Sinaí hasta ahora han pasado 3.000 años. Y entonces diciendo, bueno, ¿y esto sigue siendo válido? Claro, porque Dios nos conoce. Y Dios sabe que lo que nos está mandando es que seamos fieles a nuestra propia dignidad. O sea, nosotros estamos hechos para amar. Por eso Dios te dice, ama a Dios sobre todas las cosas. Nosotros estamos hechos para amar y por eso te dice, perdona y no mates y no odies, etcétera. Ese es el motivo por el que los mandamientos siguen siendo válidos. Pero un detalle importante. Quizás este joven era un joven que se acercaba a Jesús, pues pidiendo una especie de, un cumplimiento. ¿Qué cosas tengo que cumplir para poder ir al cielo? Igual este joven da la impresión, por lo que dice el Evangelio, que se acercaba preguntando y estaba como deseando que Jesús le dijese, mira, reza cuatro Padre Nuestros, cinco Ave Marías, haces esto, haces lo otro, y cuando tengas todo hecho, pues ya tienes cumplido el carné, ¿no? Ya te meto todos los sellos y ya estás preparado para ir al cielo. Da la impresión de que este joven quería como decir, a ver, si cumplo esto, esto, esto y esto, ya puedo ir al cielo. Puedo ir al cielo. Y Jesús le responde de una manera que le deja un poco desconcertado. Porque es que además de decirle, cumple los mandamientos, luego le dice, ven y sígueme. Y cuando le dijo Jesús al joven, ven y sígueme, ahí se asustó, ¿sabéis? Ahí se asustó. Se dio la media vuelta y se fue. Porque quizás este joven era un joven que quería cumplir los mandamientos, pero siguiendo haciéndolo su vida. Como si cumplir los mandamientos fuese, a ver, yo voy a quedar bien con Dios, pero voy a hacer mi voluntad y no la voluntad de Dios. Y claro, Jesús le descubre a este joven que él, en apariencia, quiere seguir la voluntad de Dios, pero él lo que quiere es quedar bien, quiere cumplir los mandamientos, pero luego quiere seguir haciendo su proyecto de vida, y no el proyecto de vida de Dios. Por eso ese joven se fue y no fue capaz de seguir a Jesús. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros tenemos que cumplir los mandamientos no por puro cumplimiento. ¿Sabéis lo que se dice por ahí que significa el cumplimiento? Cumplo y miento. No, eso no puede ser así. Cumplir los mandamientos no es un cumplo y miento. Cumplir los mandamientos es decir, Señor, ¿qué te agrada? O sea, ¿cuál es tu parecer? ¿Estás contento con mi vida? ¿Mi vida es conforme a tus designios? Os voy a poner un ejemplo que para mí me parece que distingue muy fácilmente lo que es cumplir bien los mandamientos y cumplirlos mal. Con mucha frecuencia, a veces solemos preguntar, ¿esto es pecado? Si yo hago esto, estoy pecando. Es una pregunta en la que parece que lo que yo quiero es hacer lo que quería, pero sin que me pongan multa. ¿Puedo ir por aquí a 120 sin que me pongan multa con el radar? No, aquí no. Aquí sí. No, pero hagamos ahora la pregunta de otra manera. No si yo puedo correr aquí a 120 sin que me pongan multa, sino hagamos la pregunta de la siguiente manera. ¿Qué le gustará más a Dios? ¿Que yo viva de esta manera o de la otra? Es decir, no preguntar si esto es pecado, sino ¿estará Jesús contento con mi vida? No se trata únicamente de que no me pongan multa, entendedme bien, de que no me pongan multa, sino que nos demos cuenta que nosotros vamos a ser felices conociendo la voluntad de Dios y siguiéndola. Porque ese joven rico da la impresión de que lo que quería era, ¿qué tengo que hacer para que no me pongan multa? No, y claro, Jesús le dice, mira, es que no se trata únicamente de que no te pongan multa, sino se trata de que tú sigas a Dios, que preguntes qué quiere Dios de ti en tu vida. Luego, no es cumplir los mandamientos por cumplir los mandamientos. Claro que hay que cumplir los mandamientos, pero preguntándole a Dios, ¿qué quieres de mí? Señor, ¿tú qué has pensado en mi vida? ¿Voy por buen camino o voy por mal camino? Los mandamientos, pues, son una búsqueda limpia de la voluntad de Dios. Esta es la manera que tiene aquí el Yucat de explicárnoslo. Vamos a recordar al señor obispo que se nos va el tiempo y que tenemos que las preguntas hacerlas un poquito más breves si queremos llegar no a las 3 sino 4 que hemos anunciado en Facebook. Vamos con la pregunta siguiente. Es la pregunta 349. ¿Cuáles son los 10 mandamientos? Vamos allá. Estamos aquí delante de la audiencia. ¿Quién es el valiente que dice que es capaz de decir los mandamientos de la ley de Dios? Vamos a ver. A ver, los mandamientos de la ley de Dios. ¿Quién es capaz de decirlos? Aquí tiemblan, porque son 10 y no hay rebajas de enero. A ver, 10 mandamientos de la ley de Dios. A ver, ese dedo, no. A ver, dinos los mandamientos. ¿Por dónde empezarías tú a decir los mandamientos de la ley de Dios? Sin chuleta, por favor. El segundo, no tomarás el nombre de Dios en vano. El tercero, santificarás el día del Señor. El cuarto, honrarás a tu padre y a tu madre. El quinto, no matarás. Sexto, no cometerás actos impuros. El siete, no robarás. Ocho, no levantarás falsos testimonios ni mentiras. El 9, no consentirás pensamientos ni deseos impuros. Y el 10, no codiciarás los bienes ajenos. Pero igual en religión no la aprobamos, pero en lectura igual sí. En lectura lo vamos a aprobar. Bien, para la próxima hacemos un cacheo en la puerta y sacamos todos los móviles que no tengan conexión a internet. Bien, vamos a ver una cosa. Os propongo que salgamos de este lugar con el propósito de aprendernos los 10 mandamientos. A mí me parece que todo joven, todo cristiano, debería saberse los 10 mandamientos. Pues porque, por ejemplo, estamos hablando, dice, como dice el quinto mandamiento, dice, pues no matarás, ¿no? O como dice el séptimo mandamiento, que es no robarás. O como dice el cuarto mandamiento, honrarás a tu padre y a tu madre. Yo creo que un cristiano debería de saber los 10 mandamientos y conocerlos con facilidad, con prontitud, porque son el recordatorio que Dios nos hace de lo que es la felicidad del hombre. ¿De acuerdo? ¿Os parece? Vamos a tomar como criterio el que los 10 mandamientos sean familiares en nuestra vida, que yo lo sepa de memoria y sepa también, lógicamente, pues, a qué se refieren. Fijaros una cosa, de los 10 mandamientos, los 3 primeros hacen referencia a nuestra relación con Dios. Amarás a Dios sobre todas las cosas, no tomarás el nombre de Dios en vano y santificarás las fiestas. Son los mandamientos que hablan de la relación con Dios. Luego, el resto de los mandamientos hacen referencia a la relación con los demás o con nosotros mismos. Honrarás a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás actos impuros, no robarás, no dirás falsos testimonios ni mentirás, no consentirás pensamientos ni deseos impuros y no codiciarás los bienes ajenos. De estos 7 restantes, algunos son más de obra y otros son más de deseo. Los que son más de deseo son el mandamiento 9 y el 10. No consentirás pensamientos ni deseos impuros o no codiciarás los bienes ajenos. Y son más de obra los otros. Honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás actos impuros, no robarás y no dirás mentiras. Bueno, esta es un poco, digamos, una clasificación, pero concluyo diciendo lo siguiente, ¿no? Que los 10 mandamientos sean en nosotros, pues como el código del recordatorio de la ley natural que Dios ha sembrado en nosotros. La ley natural que debiera de ser conocida por nuestra conciencia, Dios ha tenido la misericordia y la paciencia de recordárnosla a través de los mandamientos que dio a Moisés, para que así el hombre se conozca a sí mismo y sepa cómo Dios le creó para la felicidad. Estamos en Radio María, en el programa El Yucat. Vamos ahora con esta sintonía, siempre abrimos las redes sociales, es el momento de la participación de nuestros oyentes. Sabéis que lo hacemos a través de Facebook, la página de este programa donde podéis plantear vuestras preguntas, Yucat Radio María. También lo podéis hacer a través de Twitter, la cuenta de este programa, @obispomunilla. Y también a través del correo electrónico, yucat@radiomaria.es. Pero hoy tendremos que dejar especialmente, ya que estamos en directo desde el Seminario Diocesano de San Sebastián, a los jóvenes que nos acompañan en el día de hoy. A ellos les vamos a acercar también un micrófono inalámbrico que tenemos en la sala. Pero antes, como siempre, el temazo, la canción que en el descanso de este programa todos los días traemos. Hoy vamos a complacer a nuestro obispo y traemos uno de sus grupos favoritos. Band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain, they hear the jazz go down. Competition in other places, but the horns they blowing that sound way on down south. Check out Guitar George, he knows all the chords. Mighty strictly rhythm, he doesn't want to make it cry or sing. If any new guitar is all he can afford, when he gets up under the lights, play his bass. José Ignacio, yo no sé si esta audiencia reconoce al gran maestro, a Magnófer y a Dire Straits. Son demasiado jóvenes, son demasiado jóvenes. También existe también músicas que no pasan de moda, ¿me explico? Y algunas pues son como estas. Vosotros, a ver, no es por meterme con vosotros, ¿verdad? Pero a veces, hoy en día, pues no sé, creo que existen algunas músicas que suelen durar casi, pues, un mes y medio, ¿eh? Un mes y medio, al cabo de un mes y medio ya no sabe dónde estaba eso. Y hay otras músicas que dejan más huella, ¿eh? Entonces permitidme hacer un poco de propaganda de un tipo de música, también moderna, pero que igual tiene más calado. Pero bueno, no vamos a discutir de música, ¿eh? Vamos a hablar de cosas más importantes. Y van a ser las preguntas que tienen hoy. Vamos a abrir un micrófono inalámbrico que tenemos aquí en la sala para que los jóvenes que están hoy aquí en este encuentro, en el seminario diocesano, abran el fuego en este descanso. Vamos a ver, quien pregunte, que se presente, nombre por lo menos y de dónde viene, y la pregunta al obispo. Yo soy Beatriz y bueno, mi pregunta es que para nosotros que somos jóvenes, ¿no?, a veces los mandamientos son una lista de normas que se nos hace un poco pesada. Quería preguntar cómo podemos llevar los mandamientos a nuestro día a día. Da la impresión de que tu pregunta está bastante en sintonía con lo que hemos dicho antes del joven rico, ¿eh? El joven rico pues quería, a ver, ¿qué tengo que cumplir? ¿Qué tengo que cumplir para que me den el carné? ¿Eh? A ver, y entonces claro, si uno está preguntando ¿qué tengo que cumplir para que me den el carné?, que es una forma de hablar, ¿no?, pues a mí me da la impresión de que va a sentir como que los mandamientos son un fastidio, algo que tengo que cumplir. La clave está en que nosotros creamos en que Dios nos quiere y que por lo tanto siempre lo que nos pide es por nuestro bien. Que Dios siempre quiere nuestra felicidad, que Dios no quiere fastidiarte nunca. O sea, que Dios, aunque te pida un sacrificio, ese sacrificio es por tu bien. Te pongo un ejemplo, ¿no? Si por ejemplo uno siente lo de tercer mandamiento, santificarás las fiestas, anda, tengo que ir a misa el domingo, pero madre mía, pero qué fastidio. Si uno siente el ir a misa el domingo como un fastidio, como algo, es que algo está fallando, algo está fallando. No ha comprendido lo que es el espíritu del mandamiento, porque un mandamiento tiene una letra y un espíritu. Y si uno únicamente se queda con la letra del mandamiento y no comprende el espíritu del mandamiento, pues entonces ese mandamiento es incompleto totalmente. La letra del mandamiento dice, sí, santificarás las fiestas y irás el domingo a misa. Pero es que detrás de esa letra se esconde un espíritu que hay que descubrir. Y el espíritu es que Dios es bueno y que Dios quiere que tengamos intimidad con Él, que quiere hablarnos a través de la palabra de Dios, que quiere alimentarnos con la Eucaristía. Que, es decir, si nosotros pensamos que los mandamientos son solo letra, no hemos entendido nada. Lo principal del mandamiento es el espíritu. ¿Eh? El espíritu. Por eso San Agustín llegó a decir una frase: ama, ama y haz lo que quieras. Es decir, el que ama verdaderamente a Dios será capaz de hacer todas las cosas bien. El que ama verdaderamente a Dios y al prójimo, como tiene el espíritu de los mandamientos, cumplirá la letra de los mandamientos. Otra pregunta. A ver quién levanta la mano y que se presente. Por allí. Espérate ese micrófono. Ahí, ahora, perdona. Me llamo Sara y soy de Donosti. Y quería saber por qué hay que ir a la misa todos los domingos. Pues tú. Hablando de rey de Roma, por la puerta asoma. Muy bien. Vamos a ver. ¿Por qué hay que ir a misa todos los domingos? Si me vas a permitir, yo descubro detrás de esa pregunta, tal y como la has hecho, ese por qué hay que, ¿sabes? Ese por qué hay que, detrás de esa pregunta, se esconde un poco algo que me resulta un tanto fastidioso, ¿eh? Es que es un poco un sacrificio. ¿Por qué hay que? Es que quizás te falta descubrir que la misa es un regalo. El ir a misa es un mandamiento, sí, es un mandamiento, pero mucho antes que un mandamiento es un regalo. Te pongo el siguiente ejemplo. Tu padre te dice, tienes que comer. Y dices tú, es que claro, comer es un mandamiento. Hombre, es un mandamiento que esconde un regalo. Tú comes para vivir, comes pues para estar llena de energía, comes pues para poder estudiar, comes para poder, ¿eh? Tú te alimentas precisamente para poder ser feliz, ¿no? Y para poder estar llena de energía. Y por eso tu padre y tu madre te piden que comas, ¿eh? Es decir, que el mandamiento no es sino un recordatorio de que necesitamos la Eucaristía. La Eucaristía es el pan que nos alimenta, es la palabra que nos ilumina. Jesús dijo, cuando instituyó la Eucaristía, haced esto en memoria mía. Y la Iglesia desde el primer siglo, todos los domingos celebró la Eucaristía. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos de la palabra de Cristo para poder caminar sin tropezarnos. Y en segundo lugar, necesitamos del cuerpo de Cristo para fortalecernos. El cuerpo de Cristo, la Eucaristía, la comunión, fortalece nuestra voluntad. Y la palabra de Dios, el Evangelio que se proclama en la misa, ilumina nuestra razón para que no caminemos en oscuridad. Ese es el motivo por el que hay que. Pero te insisto que cuando tus padres te mandan comer, el asunto no está en el mandamiento, sino está en el bien que te hace el alimento que vas a recibir. El mandamiento de ir a misa es un recordatorio de que necesitamos de Jesucristo y que sin Jesucristo nos morimos de hambre. Otra pregunta. A ver, por ahí, varias manos, hay que elegir una. Vamos a ver. Espérate, algo le pasa. Soy de Irún. Perdona, ¿tu nombre? Navira. Ya está. La pregunta es, ¿cómo vive usted el cristianismo y qué paso sigue? ¿Cómo vio el cristianismo y qué paso sigue? Hombre, vamos a ver, la verdad es que hay que tener en cuenta una cosa, y que el cristianismo está en situaciones muy distintas y muy diversas en los lugares, en distintos lugares del mundo. No es lo mismo la situación del cristianismo aquí que en otros lugares. Pero es obvio que esta mañana, mejor dicho, ayer domingo, cuando el Papa pues celebró las confirmaciones, pues el Papa habló a los jóvenes que confirmó en San Pedro en Roma, les habló de que un cristiano tiene que remar en contra de corriente. El Papa en esa homilía que dirigió a los jóvenes confirmandos les dijo, mira, un joven es aquel que tiene que saber remar en contra de corriente. O sea, porque es obvio, porque quizás en un tiempo un cristiano estaba a favor del ambiente, el ambiente social podía estar a favor, ¿no? Los zapatos en un tiempo te llevaban a misa, o éramos como unos peces a los que les llevaba la corriente. Hoy en día, para poder ser fiel a la Eucaristía, tienes que ir en contra de la corriente. Es como un salmón que tiene que estar, o una trucha, que está remando en contra de la corriente del río para ir hasta el lugar en el que nace el río. Bueno, pues yo veo el cristianismo con mucha esperanza, porque me parece que la única forma de ver la vida que es alternativa, que es capaz de dar una alternativa al materialismo de esta vida, es el cristianismo. Pero sí que veo que los jóvenes que sigan a Jesucristo van a tener que tener mucha personalidad. Van a tener que saber remar en contra de corriente y no acomplejarse, y no asustarse de que la mayoría vaya por otro camino. Yo recuerdo una cosa, y es que la escuché y la aprendí en cursillos de cristiandad, que es la siguiente. Dice, Jesucristo conmigo, mayoría aplastante. Aunque yo vea que mayoritariamente la sociedad va por otro camino, Jesucristo conmigo, mayoría aplastante. Yo veo de esta manera el futuro del cristianismo. El futuro del cristianismo está en manos de los que confíen en que unidos a Jesús no tienen que temer, aunque se queden en minoría. Vamos adelante, vamos a plantear otras dos preguntas y luego volvemos de nuevo al micrófono inalámbrico. Nos vamos a las preguntas a las que nos quedan hoy otras dos para el programa de hoy. Vamos con la siguiente. Es la pregunta número 349, era la de los mandamientos, 350. ¿Son 10 mandamientos una agrupación casual? La respuesta es la siguiente. No, los 10 mandamientos constituyen una unidad. Cada mandamiento remite a los demás. No se puede quitar arbitrariamente ningún mandamiento. Quien transgrede alguno de ellos quebranta toda la ley. Lo peculiar de los 10 mandamientos consiste en que en ellos se abarca toda la vida del hombre, pues los hombres nos relacionamos a la vez con Dios, mandamiento 1 al 3, y con nuestro prójimo, mandamientos del 4 al 10. Somos seres sociales y religiosos. Bueno, dice que le preguntan a uno, ¿qué tal con los mandamientos? ¿Qué tal viven los mandamientos? Y dice, bastante bien con la mayoría, solamente fallan unos pocos. Bueno, eso obviamente no sirve, porque los mandamientos de la ley de Dios son todos un conjunto. son todos un conjunto. Uno no puede decir, yo estoy de acuerdo con los mandamientos, pero en parte. Hay una otra parte en la que no estoy de acuerdo. ¿Me vais a permitir que os cuente una anécdota de mis años de sacerdote en Zumárraga? Ya que estoy aquí también con un grupo de jóvenes que aún no son de Zumárraga. Recuerdo que con un grupo de confirmación, en una ocasión, estábamos hablando de los 10 mandamientos y un joven me dice, yo estoy de acuerdo con todos los mandamientos, menos con el cuarto. Con el cuarto no estoy de acuerdo. Claro, el cuarto mandamiento que dice honrarás a tu padre y a tu madre, pues claro, le dije yo, tú tienes problemas en casa, ¿no? Y me dijo, sí, ¿por qué lo sabías? Dijo, hombre, no, pues no hay que ser muy espabilado, ¿eh? Y dice otro, no, yo estoy de acuerdo con todos los mandamientos, ¿no? Menos con el sexto mandamiento, no cometerás actos impuros. Y dice, no, hombre, me imagino que tú estarás un poco con la cabeza del revés, ¿no? Viendo películas pornográficas, ¿no? O sea, es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que tenemos que tener cuidado de no seleccionar los mandamientos de la ley de Dios como si estuviésemos de acuerdo con aquello con lo que cumplimos, y con lo que no cumplimos no estoy de acuerdo. Uno no puede hacer una moral a su medida, una moral diciendo, a ver, pues aquello con lo que yo más o menos ya cumplo, estoy de acuerdo. Aquello con lo que no cumplo, que lo quiten de en medio y así hagan unos mandamientos a mi nivel. Eso es lo que dice aquí el Yucat, que no es aceptable. La voluntad de Dios no somos nosotros los que la seleccionamos, sino más bien es Dios el que nos la recuerda. Y hay que intentar luchar especialmente en aquello en lo que me cuesta más ser fiel a Dios. Una cosa que solemos darnos cuenta los confesores, los sacerdotes que confesamos, es que suele haber personas que suelen tener debilidad especial en algunos temas. Como se dice popularmente, el zapato a veces aprieta por un lado o a veces aprieta por otro lado. Por ejemplo, hay personas que suelen tener muchos problemas pues con el quinto mandamiento porque son muy rencorosas. Son muy rencorosas y, sin embargo, otras personas no son rencorosas. Y hay personas que tienen dificultades con el octavo mandamiento porque tienden a decir muchas mentiras. Y otros, sin embargo, no tienen ese problema. Es decir, cada uno suele tener su punto débil. Su punto débil. Y lo importante es no justificarse, sino ser humilde, intentar luchar especialmente allí donde yo me veo más débil. Más débil. Por lo tanto, no tenemos que sorprendernos de que entre los 10 mandamientos de la ley de Dios hay algunos que nos resultan más costosos. Porque, como he dicho, cada uno tiene sus debilidades, ¿no? Y tenemos sus pecados capitales. Y por ejemplo, pues el que tiene ira, pues posiblemente pecará más de un mandamiento que de otro. No nos asustemos de eso, que a veces uno va a confesarse y dice, pero si casi siempre me estoy confesando de lo mismo y caigo en los mismos pecados y veo que me parece que... No nos asustemos de eso. Porque es normal que las debilidades de las personas sean generalmente distintas, pero en cada persona suelen ser pues muy recurrentes, muy reincidentes en cada uno de nosotros. Lo que sí que nos debiera de asustar es si en vez de ser humildes, en vez de estar dispuestos a estar siempre luchando contra nuestros pecados, ¿no? Humildemente, volviendo a comenzar una y otra vez, empezamos a autojustificarnos, que es lo que no debemos de hacer nunca, autojustificarnos. La mejor manera de no autojustificarse es estar dispuesto a pedir perdón una y mil veces. Que me habéis escuchado en este programa eso de que la condición para ser santo es no cansarse nunca de estar empezando siempre. De volver a empezar, de volver a levantarnos, ¿no? Pero lo importante es no justificarse, sino darnos cuenta de que los mandamientos, aunque a mí me cueste especialmente alguno, son todos una unidad y yo no los selecciono, yo no los elijo, sino que todos ellos forman el camino que me indica cómo seguir a Dios. Vamos con la última pregunta del programa de hoy, es la 351. Dice así, ¿no están superados los 10 mandamientos? Y la respuesta es no. No están en absoluto condicionados por el tiempo. En ellos se expresan los deberes fundamentales del hombre hacia Dios y hacia su prójimo. son inmutables y valen siempre y en todas partes. Los 10 mandamientos son tanto mandatos de la razón como parte de la revelación vinculante de Dios. Son tan fundamentalmente vinculantes que nadie puede quedar dispensado de su cumplimiento. Bueno, hay un texto de la palabra de Dios que dice: cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿A qué se refiere? Pues que a todas las leyes de esta vida son caducas. En esta vida todo lo humano es caduco, no es eterno. Las cosas van cambiando las costumbres, pero sin embargo la voluntad de Dios es eterna. Dios no es sí y mañana no. Dios es el mismo siempre. Y las sociedades suelen cambiar. Y hay cosas que en un tiempo están de moda y en otro tiempo no están de moda. Os pongo un ejemplo. Hubo un tiempo, queridos jóvenes, que estáis aquí presentes, hubo un tiempo en que la esclavitud estuvo de moda. Existían esclavos. Y ahora decimos, pero qué barbaridad. ¿Es posible que hubiese un tiempo en el que la sociedad aceptase que hubiese esclavos? Pues sí, eso ocurrió. Hoy en día decimos, pero ¿cómo es posible? Bueno, pero no nos escandalicemos, porque hoy en día se acepta el aborto, por ejemplo. Y yo espero que llegue un día en que algunos digan, ¿sabes tú que en el siglo XX y el XXI se aceptaba el aborto? No me digas, pero eso es verdad. Suele haber pecados de época, ¿sabéis? Pecados de época en los que, dependiendo de lo que se entiende por políticamente correcto, se acepta socialmente o se rechaza socialmente pues determinados mandamientos de la ley de Dios. Pero es que Dios está por encima del tiempo y de lo políticamente correcto, ¿sabes? Es que para Dios la esclavitud es tan indigna en el siglo en que estuvo bien vista como ahora que está mal vista. Es que para Dios es tan inaceptable matar a un niño en el seno de su madre, pues en un tiempo en el que estuvo aceptado o en el tiempo que no estaba aceptado. Es que la voluntad de Dios está por encima del tiempo. Chesterton dijo que el cristianismo nos libera de ser esclavos del tiempo y del lugar en el que hemos nacido. Porque la voluntad de Dios está por encima del siglo en el que yo he nacido. Y está por encima de si yo he nacido en San Sebastián o he nacido en otro lugar. Por lo tanto, ser seguidor de los mandamientos de la ley de Dios es tener como una perspectiva que nos eleva por encima del tiempo. Es como tener la mirada del águila, que el águila desde arriba es capaz de tener una perspectiva que está más allá de la mirada limitada de los que están abajo, ¿no? Que están muy condicionados por el tiempo, por las circunstancias, por lo que en cada tiempo se lleva, está de moda, no está de moda, ¿no? La ley de Dios es eterna y es el camino inmutable para todos nosotros. No tenemos tiempo para más, pero sí queremos que los jóvenes que hoy nos acompañan en el seminario puedan hacer las preguntas. Vamos a dejar hoy el Facebook, vamos a dar ese micrófono inalámbrico a las personas que todavía están aquí y quieran hacer preguntas en torno a lo que acabamos de plantear o a cualquier otro tema también, que hoy hay barra libre. Tenemos ya por ahí una mano levantada. Que se nos presenten como antes y a la pregunta. Hola. Soy María Isabel, de San Sebastián. ¿Qué son los actos impuros? Los actos impuros. Vamos a ver, el sexto mandamiento dice, no cometerás actos impuros. Bueno, hablaremos de ello despacito. Yo, como estoy seguro que tú te vas a enganchar al programa del Yucat a raíz de lo de hoy, espero que cuando llegue el tema tengas ocasión de escucharlo despacio. Pero ahora no me he escaqueado la pregunta y me toca tirarme a la piscina y responderte, ¿eh? A ver, ¿qué son los actos impuros? Dios ha creado la sexualidad, la ha creado para que esté al servicio del amor, en la expresión del amor en el matrimonio y abierto a la transmisión de la vida. Es decir, la sexualidad para la expresión del amor entre el marido y la mujer y la sexualidad para la procreación. Cuando el sexo es utilizado, pues, como un instrumento de placer, como algo de usar y tirar, cuando el sexo es utilizado fuera de la vocación para que Dios lo ha creado, entonces esos actos son impuros. Por ejemplo, cuando un padre y una madre no se entregan y se unen sexualmente, ese acto de amor que están haciendo, ¿qué es? ¿Puro o impuro? Purísimo. Sin embargo, cuando una unión sexual está teniendo lugar, pues no entre, entre esas, ese esposo y esposa que se quieren, sino está teniendo lugar que yo le he cogido, pues aquí, como se dice, no, estoy pillando cacho, que se dice por ahí, ¿no?, los fines de semana. Cuando se hace de esa manera, ¿ese acto es puro o impuro? Pues obviamente es impuro, ¿eh? O sea, es decir, que no es el sexo el que sea impuro en absoluto. Lo que le hace puro o impuro es estar al servicio de la vocación para el amor o estar totalmente desligado de ella, ¿eh? Eso es un acto impuro. Hago una pregunta más. Por ahí levanta la mano atrás. Laura. Soy Laura de Zumárraga. ¿Y de dónde vienen los mandamientos? Bueno, está bien esa pregunta, ¿eh? Interesante, porque me da pie para explicar aquí una cosa que me la ha saltado. Los mandamientos vienen, sustancialmente, vienen de dos textos del Antiguo Testamento, ¿eh? Éxodo 20:2-17 y Deuteronomio 5:6-21. Los mandamientos fueron entregados por Yahvé a Moisés, escritos en las tablas de piedra del monte Sinaí. Pero es cierto que si vais a leer esos dos textos que os he dicho, vais a ver que la formulación de los 10 mandamientos no coincide literalmente con esos dos textos, sino que en la tradición de la Iglesia se han después descrito de una manera más pedagógica y más ordenada en la catequética, digamos, de la Iglesia. O sea, que tienen su base, la tienen en la palabra de Dios, pero también la catequética de la Iglesia ha intervenido para que tengan una formulación más ágil y más sencilla de entender. Una última pregunta, porque el tiempo se nos va. Breve la pregunta y la respuesta. Vamos a ver. Hola, soy María de Burgos, y nos llamaba la atención que entre los mandamientos está honrarás a tu padre y a tu madre, ¿no? Entonces, el resto de mandamientos son como un poco para aplicar a todo el mundo, sin embargo, aparecen estas dos personas tan concretas que son nuestro padre y nuestra madre, ¿no? Y es algo como muy, muy personal, muy directo, muy concreto, muy... No sé, ¿qué tienen de especial el padre y la madre para que haya un mandamiento sobre ellos? ¿Qué pasa? Que el que sea huérfano, entonces el cuarto mandamiento ya con él no tiene nada que ver, ¿no? Porque dice, bueno, si uno es huérfano, pues como no tiene padre y madre, ya solamente tiene 9 mandamientos. Los huérfanos tienen 9, no tienen 10, ¿eh? No. Vamos a ver, es cierto que la formulación del cuarto mandamiento es honras a tu padre y a tu madre, pero en el fondo ese mandamiento la Iglesia lo entiende, lo explica como el reconocimiento del respeto a la autoridad en nuestra vida, que puede ser la autoridad de los padres, pero que también, obviamente, pues puede ser, pues, la autoridad a otros niveles, en el seno del trabajo, de la vida social, etcétera, etcétera. Ahora, me parece que también el hecho de que se mente al padre y a la madre, pues es muy significativo, ¿no? Porque Dios nos ha dado a través de la familia la revelación más concreta de lo que es el rostro de Dios. El rostro de Dios Padre, lo conocemos especialmente a través de nuestra familia, y nuestra padre y nuestra madre han sido la mediación de la que Dios se ha servido para descubrirnos y para enseñarnos y para transmitirlos cuál es la voluntad de Dios. No tenemos tiempo para más, pero tenemos que explicar o por lo menos citar las preguntas que en el programa de mañana, que esta misma tarde compartiremos en Facebook, y las cuales mañana a la misma hora explicaremos. Vamos allá. Nos metemos ya en harina con el primer mandamiento. Primer mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas. 352, ¿qué significa? Soy yo el Señor tu Dios. 353, ¿por qué adoramos a Dios? 354. ¿Se puede obligar a los hombres a creer en Dios? 355. ¿Qué significa no habrá para ti otros dioses delante de mí? Y terminamos como todos los días. Normalmente damos una bendición para todos los oyentes, pero hoy especialmente la reciben los jóvenes que están en este seminario diocesano de San Sebastián. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Y así finaliza en Radio María Yucat, un programa dirigido por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla.